Hola, un saludo. Este es el episodio 4 de Incrédulos Podcast. Un saludo, bienvenidos y bienvenidas a este episodio 4, que como habréis visto en el título, es un poco distinto a los anteriores, dado que no va a desarrollar un tema central como lo han hecho los episodios 1 a 3. Este podcast, no sé, ahora que lo empiezo, si será más breve o no que los anteriores, lo que sí va a ser es más improvisado y dedicado en exclusiva a los comentarios, a los correos y audio correos que he recibido de vosotros y de vosotras, de los oyentes de Incrédulos. Muchos me habéis animado a que me soltara, a que no siguiera a rajatabla la lectura de un guión porque se notaba mucho. Bueno, esta va a ser la prueba de hacerlo de forma improvisada, de ponerme a hablar con muy pocos apuntes delante del micrófono y a ver qué sale. Y por lo tanto, por un lado os pediré paciencia, pero por el otro os atribuyo toda la responsabilidad respecto del resultado. Vosotros me habéis animado y vosotros tendréis que aguantar el rollo que voy a soltar a partir de ahora sin guión, porque desde luego que no sabéis la capacidad que puedo tener de enrollarme si no me centro y me ciño a algo ya previamente pensado y resumido. Bueno, intentaré de todas formas no ponerme muy pesado. Déjame de cualquier manera empezar con un poquito de autobombo. Primero porque al fin y al cabo tampoco es que me preocupe demasiado cuál es el contenido de cada episodio. Cuando Incrédulos, que me lo planteo como un camino de largo recorrido, pues tenga, no sé, 30 o 40 episodios, el hecho de que este capítulo número 4 fuera un poquito improvisado, un poquito sin fundamento, pues me preocupará menos, ¿no? Porque todo esto me está sirviendo para aprender y este mismo podcast me lo estoy planteando como aprendizaje. Un paréntesis, tengo que confesaros que llevo una hora grabando algo sin que haya conseguido hacer nada con fundamento. Si esto es al final lo que publico, será un éxito. Vamos, que no sé si es la decimosexta o la decimoséptima intentona de grabar. Cierro paréntesis improvisado. Como os decía, dejadme un poquito de autobombo, porque estoy contento con este episodio 4 por una razón. Si es cierta la ley de Milcar, maestro de maestros, he hecho ya 3 episodios, este es el 4, y por lo tanto puedo ya llamarme a mí mismo con fundamento podcaster, ¿no? Es más, me he puesto un fondo de escritorio del iconito de podcast y pone debajo I'm a podcaster, para celebrarlo aquí en el ordenador. He hecho 3 episodios y la verdad es que la reacción no puede tenerme más contento, más feliz, ¿no? Los anteriores han sido uno sobre si el hombre, la humanidad, al fin y al cabo, llegó o no llegó a posarse sobre la luna, en el que creo que conseguíamos introducir suficientes elementos para convencernos de que efectivamente aquella misión de Apolo 11 y las posteriores fueron ciertas y que 12 astronautas llegaron a pisar la luna y volver con vida y traer muestras de allí y demostrar que la humanidad pudo dar semejante salto desde la superficie de la Tierra hasta su satélite. El segundo de los episodios era sobre la homeopatía, en el que no solo denunciaba su grandísima mentira, sino que incluso me sorprendía ante el estado de la legislación y me asustaba, desde luego, respecto de la irresponsabilidad de las autoridades sanitarias en la regulación de la homeopatía. Y el último de los episodios, el anterior, ha sido un poco sobre el zodíaco, sobre el movimiento de la Tierra en su en su viaje por el universo, alrededor del Sol, la perspectiva que eso nos da del fondo de estrellas y cómo a partir de la ensoñación y de la imaginación hemos ido construyendo una forma de orientarnos con las estrellas, ¿no? Ahí no quise meterme porque ya lo dejaré para un episodio posterior demasiado con la astrología y las cartas astrales y las adivinaciones, porque ya habrá tiempo para meterse con todo, ¿no? El caso es que con esos tres episodios anteriores la reacción vuestra ha sido alucinante. No puedo estar más satisfecho. Es decir, vale que por Twitter pues nos conozcamos ya muchos y todos estemos dispuestos a escuchar nuestros podcasts y demás, pero para estos comienzos yo no esperaba que hubiese casi 100 comentarios en el blog, que hubiese debate y discusión en esos comentarios ya, haber recibido audio correos como los que os voy a poner después, haber recibido correos electrónicos, no solo felicitaciones, que son tremendamente amables y que os agradezco en el alma, sino también sugerencias o críticas respecto de la forma y del contenido, de la forma de hacer el podcast, pero también sobre opiniones discordantes con las planteadas en los episodios, ¿no? Pero sobre todo lo que me ha llamado la atención es las ganas de la gente de participar en el debate y me ha colmado de satisfacción, si me permitís la expresión monárquica, que de eso también hablaremos algún día. Bueno, al fin y al cabo, ha habido más descargas de las que me podía imaginar, más comentarios, más correos y más audio correos de los que podría esperar. O sea que para terminar con este autobombo, sin más deciros que muchísimas gracias y que sigáis haciéndolo, por favor. Sigáis haciéndolo porque esto también habrá que mejorarlo. Y particularmente respecto a este episodio 4 que estoy improvisando de esta forma. Y sin más, pasamos ya a las siguientes mini secciones de este episodio, donde os quiero poner los audiocorreos que he recibido, los comentaré. Estos audiocorreos también contribuyen al debate, o sea que seguiremos con ello. Y pondré unas cuantas promos y bueno, con todo eso, más o menos toda esa intención que tengo en mente, haremos este episodio 4 que me vais a permitir que sea de celebración. Porque ya con esto, mamá, soy podcaster. En la fuerza siento, amigo Spock. Los aficionados a la ficción ciencia más turbados están. Es lógico, maestro Yoda. Fuera de órbita, el podcast de ciencia ficción ahora es quincenal. ¡Mis amos huyen como todo una! ¡Mis amos mucho me gustan! Yo también lo descargo de fueraórbita.blogspot.com. Si conocieras el poder del podcasting, tengo que escuchar Fuera de Órbita. ¿Quién tiene mi ventolín? Hola, Cigahorre. Soy Wishu y nada, que acabo de escuchar tu último programa, el del Zodiaco, y me acabo de acordar de una cosa que me pasó el otro día. Estábamos en un cursillo de vibración sobre las estrategias para ser más productivo. En teoría trataba de eso, pero no tiene nada que ver. Y empezamos a hablar sobre el comportamiento de la persona y sobre si éramos así porque nos habían inculcado estos valores los padres, o si nos dejábamos influenciar por los amigos, o simplemente porque si veníamos predestinados genéticamente a ser así. Y en verdad estuvimos discutiendo bastante rato de que si no sé qué, de que si esto viene así porque tus amigos te influyen, o tu familia, como te ha inculcado unos valores de pequeño, luego eres así. Y no sé cómo está, una chica sacó el tema del horóscopo. Y empezó a hablar de que si el horóscopo te dice que vas a estar, que vas a tener una semana bien, tú estás mejor o no sé qué. Entonces yo en verdad saqué la conclusión de que tú eres como eres porque te ha dado de lo ganas ser así, porque tú mismo lo has decidido. Porque sacó a colación de que una amiga suya dice que leyó el zodiaco, un día que le dio por ahí por leerlo, y decía que si iba a tener la semana de, porque era una revista semanal, de que si la semana le iba a ir fatal, de que si a lo mejor tenía un problema en el trabajo, de que si la economía no le iría bien. Y dice que la chica empezó a obsesionarse así, de que su semana estaba fatal, de que no le iba a ir bien la semana. Y dice que casi entró en depresión. Y luego la semana siguiente dice que leyó otra vez su horóscopo y que decía que las cosas podrían remontar un poco, de que le irían mejor. Y dice que ya ella la notó con otra cara, de que ya está mejor. Entonces, aquí quiero destacar yo la importancia de la gente, lo crédula que es para algunos temas, que cómo pueden dejarse condicionar su forma de vida por cuatro letras que te pone un horóscopo. Pues nada, aquí te dejo un medio de correo. Hasta luego. Empiezo con este audio correo de Wishu, también conocido como Juanda, un tuitero ya muy conocido, muy querido, muy activo, y desde luego que incrédulos puede decir que si tiene un audio de Wishu ya es un podcast con fundamento. Juanda, la verdad es que te agradezco muchísimo que te hayas tomado la molestia de enviar el audio. Igual que agradezco a todo el mundo que se tome la molestia de pararse en el blog o delante de una grabadora, delante del ordenador, para mandar un comentario, escribir un correo o mandar un audio como has hecho tú. Con relación al tema que tratas, pues lamentablemente, hombre, me atrevería a decir que es ciertamente patológico llegar a que el humor, el ánimo, el estado de ánimo, ¿no?, varíe por el horóscopo que lees. Me parece ya prácticamente enfermizo. Pero lo que sí está claro es que los horóscopos se consumen una barbaridad. Vamos a ver, por hacer la distinción. En el capítulo sobre el zodíaco explicaba, ¿no?, cómo son las constelaciones que se sitúan en la banda eclíptica en las que han determinado la configuración del zodíaco occidental, ¿no?, en 12 porciones, dividiendo el año en 12 porciones, un año aproximadamente para cada mes, y cada mes regido por una de esas constelaciones, ¿no? De ahí, más el movimiento de los planetas y muchas otras circunstancias, sacan los astrólogos los datos para configurar o realizar sus cartas astrales, y en función de la fecha y hora del nacimiento y demás, pues establecer una serie de características de la persona que supuestamente examinan, y además adivinar qué le depara el futuro y cosas así, que ya trataremos con detalle. Pero luego, además de la interpretación astrológica, está ya el tema de los horóscopos, que han quedado ya en la actualidad, iba a decir relegados, pero que va, con la presencia que tienen. Los horóscopos han adquirido una presencia diaria y constante en todo tipo de publicaciones, en los periódicos diarios, pero también en revistas semanales, en revistas culturales, de moda o destinadas a público masculino, femenino, de todo tipo, ¿no? Si desde luego hiciéramos el ejercicio, algún día quizás lo hagamos, si hiciéramos el ejercicio de coger a media docena de revistas de esta semana, más media docena de periódicos del día de hoy y ver qué textos o qué predicciones hace para la semana o para el día todo ese conjunto de publicaciones respecto de un mismo signo, por ejemplo, probablemente encontremos todo tipo de barbaridades y predicciones, ¿no? Pero bueno, lo que sí te puedo contar es una anécdota que conozco de primera mano. Yo, cuando era estudiante, durante un par de años compartí piso con una compañera que era estudiante de periodismo y que en los veranos trabajaba de becaria en un periódico de bastante tirada en la provincia de Guipúzcoa. Pues uno de estos años, uno de estos veranos, en su trabajo de becaria le encomendaron que se encargara de forma diaria de la elaboración del apartado de la sección de agenda, pasatiempos y horóscopos, ¿no? Y me contó tranquilísimamente cómo ella hacía el horóscopo diario para todos los signos, ¿no? Este periódico tenía ya una amplísima base de datos, de textos absolutamente aleatorios respecto de, bueno, hoy te deparará una sorpresa al torcer una esquina con relación a tu trabajo y estado sentimental, ¿no? Y tenían cientos de miles de textos así ya hechos y el trabajo de mi compañera de piso consistía en copiar y pegar de forma absolutamente aleatoria esas pequeñas frases rellenando los 12 huecos de los 12 signos zodiacales para hacer el horóscopo del día. Y con eso a la rotativa, a la imprenta y a sacar, ¿no? Y la verdad es que nos reíamos mucho porque, es decir, nos traía los ejemplos y como si fuera un puzzle podía escoger frasecitas de todo tipo y al final acabar haciendo verdaderas predicciones convincentes, ¿verdad? Era una absoluta tomadura de pelo la sección de horóscopo de ese periódico, igual que lo es cualquier otra, ¿eh? Y luego ya otra discusión, probablemente idéntica, ¿eh? Pero dará más lugar a la discusión la elaboración la complejidad a la que han llegado las cartas astrales en esta venta de técnicas adivinatorias, ¿no? Al fin y al cabo, para conseguir convencer a la gente y sacarle los cuartos. Los astrólogos sí ofrecen técnicas un poquito más complejas que esta, pero desde luego, igual de fraudulentas, claro, pero desde luego lo de los horóscopos en las publicaciones es para reírse, pero reírse a mandíbula abierta. Claro, si eso influye tanto en el estado de ánimo de una persona, se deja sugestionar de esa forma por una predicción de que esta semana le irá bien o le irá mal, pues ya no es solo confiar en el pensamiento mágico y demás, sino que probablemente indique alguna enfermedad patológica, ¿no? Y esto desde luego lo digo desde la más completa ignorancia. Alguna disfunción psicológica, ¿no? Si una persona confía su estado de ánimo en que el horóscopo de esa semana le diga que le va a ir bien, pues desde luego que cierto desequilibrio parece que presenta, ¿no? En fin, Wishu, que muchísimas gracias por compartir esta anécdota. Soy Sebas y bueno, pues a mí eso de a la tercera bala vencida no me funciona. Yo ya voy por la quinta que intento grabar esto y bueno, a ver qué tal ahora. Bueno, mira, que felicidades por el nuevo capítulo de Incrédulos, porque realmente ha sido bueno. Realmente he de decir que mientras te escuchaba, pues que me dio muchísima vergüenza, porque todo lo que estabas contando de las excusas que damos, pues que yo las cumplía todas. La excusa es atípica de... es que la medicina no me funciona, ya no hay nada que me vaya bien, en cambio esto me ha quitado todos los males. Pues yo lo he dicho, a mí me ha pasado. También lo típico que piensas, bueno, pero si es un engaño, ¿por qué se vende en las farmacias y por qué lo compra todo el mundo? Después, que conozco gente también que lo utiliza. Por ejemplo, una amiga muy próxima de Barcelona que tiene asma y solo, o sea, las medicinas fatal, ¿no? No, lo típico, que no puede tomar casi nada. Y bueno, pues la gripe cada año se la quita con el, justamente lo que decías tú para la gripe. Bueno, no sé si es que hay más o no, pero ese es el que utiliza. Y se le va, ¿eh? Y mira que, bueno, no voy a decir nada sobre esto porque después de cómo has expuesto tú, pues seguramente ya no tengo nada de credibilidad. Bueno, el caso, sí que te quería comentar un caso también curioso. Conozco un veterinario de Barcelona también, que a mí me decía, pero ¿cómo puedes tomar homeopatía? ¿No ves que no tiene ni una molécula de remedio y que esto es imposible que funcione porque está súper diluido, que no sé qué, no sé cuántos? Y yo le decía, ya, pero ¿a mí qué? Como si es placebo, me da igual, o sea, realmente lo que me interesa es que me quite esto. De hecho, no quiero ni saber que lo que es, porque como me entra en la cabeza que esto no funciona, pues no me va a funcionar. Y a mí lo que realmente me interesa es que me quite la dolencia que tengo, ¿no? Bueno, el caso es que he de decir que él ahora está con la homeopatía. Sé que sabías que te iba a decir esto, ¿no? Pues bueno, él está con homeopatía por una cuestión que, pues también, que no se le quitaba la dolencia que tenía, no sé si es que era algo muscular o bueno, no sé qué, o psicosomático o lo que sea, ¿vale? Pero vamos, que está con homeopatía. Yo le pregunté, ah, pero es que, ¿qué pasa si no tiene ni una sola molécula de remedio? Y me dijo, ya, yo tampoco tengo explicación, pero así están las cosas. Bueno, nada, que solo era esto. Te creo por lo que dices, pero no tengo respuesta. Y ya está, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Un abrazo también para ti, Sebas. Y muy fuerte, sabes que además te lo voy a dar personalmente pronto porque nos vamos a ver en las jornadas de podcasting en Murcia. Muchísimas gracias también a ti por tu audio correo. No sé por qué dices que sientes vergüenza, por favor, pero ¿por qué vamos a sentir vergüenza de no saber las cosas y luego descubrir cómo son en realidad? Pues faltaría más. Es más, me gustaría pensar incluso, déjame ser un poco pretencioso, que aunque en su día tenías dudas sobre la homeopatía y demás, el episodio te sirvió para que te generara alguna duda al respecto. No sé si para tomar ya una decisión respecto de que la homeopatía es, déjame decirte, un auténtico fraude, ¿vale? Pero sí, por lo menos para tener la mosca detrás de la oreja y bueno, y seguir buscando por tu cuenta para alcanzar una conclusión al respecto. Ya con eso ya me daría suficientemente por satisfecho. Déjame comentarte un par de cositas. Que el veterinario este se haya pasado al lado oscuro cuando antes renegaba de él, pues dice muy poco en su favor, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? Oye, ejemplos tiene que haber para todo. Lo importante es darnos cuenta de que ese es precisamente el mecanismo con el que funciona la homeopatía, ¿vale? El del caso anecdótico, el de la persona que conocí yo una vez, el de un amigo, de una prima, de un vecino que creo que dijo que le fue bien no sé qué, ¿no? Igual que pensamos que es peligrosa la automedicación, creo que es igualmente peligroso confiar en pastillas de azúcar que son fraudulentas. Es que no hay otra cosa que decir al respecto. Es decir, el mecanismo de acción que ofrece la homeopatía de la dilución da lugar a la nada, al resultado de la nada, y su efecto, además de que solo puede ser nada, ha demostrado que no es, en pruebas científicas, que no es en modo alguno superior al meramente aleatorio que es el placebo. Porque también respecto del placebo hay que decir, el placebo no es el efecto psicológico que cualquier creencia puede tener siempre. Es decir, cada vez que me tomo una pastilla de azúcar creyendo que me va a servir para no sé qué, va a funcionar. No, es que de forma aleatoria la creencia en que se está tomando algo efectivo puede a veces, y en porcentajes muy minoritarios normalmente, puede a veces dar lugar a un resultado de alivio, normalmente, no de curación, sino de alivio, de un dolor o de alguna sensación o de cambio en un estado de ánimo, ¿no? Pero no da para más el llamado efecto placebo. No es que no me cuentes cómo funciona porque si no me lo creo no funcionará. Es que aunque te lo creas, lo más normal es que no funcione y que solo funcione de forma muy aleatoria y de vez en cuando. Bien, pero sí quiero aprovechar, ya que me mandas un audio correo sobre la homeopatía, para introducir otro par de comentarios al margen de los audio correos. Uno, a ver si soy capaz de encontrarlo ahora rápido, de un correo electrónico que me envió Abraham del podcast de la Buhardilla, que me ha enviado hace relativamente poco. Y en el que pues me explicaba una cosa que a mí me ha servido para aprender, de eso se trata, ¿no? Yo hice el episodio sobre la homeopatía intentando documentarme lo más posible, pero por supuesto que muchos de los detalles se me escapaban, ¿no? Y en un email muy amable que me manda Abraham, que ya nos hemos cruzado unos cuantos a raíz de eso, se refiere a lo siguiente, ¿no? Y lo dice así: por cierto, tocadura de pelotas. Que a los que conocéis la voz y el tono de Abraham en la Buhardilla sabéis cómo lo dice, ¿no? A mí me saca una sonrisa de forma inmediata. Y dice: dices que las pastillitas, se refiere a lo que decía yo en el episodio, que te venden los homeópatas llevan sacarosa, azúcar corriente, y lactosa, leche según dices. Y aquí es donde viene la corrección de Abraham y el aprendizaje para mí. Realmente la lactosa es un azúcar, un glúcido, presente en la leche, que es una disolución acuosa de grasas, proteínas, vitaminas y azúcares. La lactosa es un disacárido formado por glucosa y galactosa. Disculpa la tocadura de pelotas. Es decir, que tampoco es que haya terminado de entender muy bien qué es la lactosa, pero sí me ha quedado claro, gracias a Abraham, que las pastillitas estas, el oscilococcinum, me refería a que en el prospecto dice que es que el vehículo, el comprimido, está formado en un 75% por sacarosa y en un 25% por lactosa. Bueno, pues los dos son azúcares, azúcares de distinto carácter, pero la sacarosa es azúcar y la lactosa también. Por lo tanto, es una pastilla 100% azúcar, mojada en agua diluida en no se sabe qué. Al fin y al cabo, no quiero insistir en lo de siempre. Os invito a escuchar el podcast, el episodio sobre homeopatía, a los que no lo hayáis escuchado. Y os invito también a entrar en el blog y a leer los comentarios que a raíz del podcast se suscitaron. Porque la verdad es que ha habido un debate muy, muy interesante. Ha participado una profesional de la homeopatía, Teresa, aportando su punto de vista, y luego pues distintos comentaristas, incluso yo mismo, hemos ido contestando y ella también respondiéndonos y demás. Ha generado ahí una discusión bonita. Y también me gustaría destacar y agradecer la aportación de Kiara, una de las oyentes de Incrédulos, y que con su propia vivencia personal pues nos manifestaba su opinión sobre la homeopatía. Al respecto, yo le respondía lo que ya he puesto en los comentarios y que os invito a leer, ¿no? Una vivencia personal, por mucho que yo aprecie el testimonio de Kiara, una sola vivencia personal no puede llevarnos a la conclusión de la verdad científica, ¿no? Le preguntaba, al fin y al cabo, si nos viniera uno de estos laboratorios farmacéuticos que tanto miedo nos dan, ¿no? De medicina supuestamente científica, pero que dan solo a hacer negocio, y esta imagen que tienen los laboratorios farmacéuticos. Si nos viniera un laboratorio farmacéutico diciéndonos, hemos hecho una pastilla de plomo que funciona de maravilla y bueno, la hemos probado con una sola persona y ella ha leído bien, pero bueno, no con nadie más, y tampoco sabemos si hace mal o no. Pero a esta persona le iba muy bien. Le preguntaba si nos fiaríamos de un planteamiento así, ¿no? Al fin y al cabo, de la homeopatía no es un planteamiento distinto. Se basa en el boca a boca, pero siempre respecto de casos anecdóticos, casos imposibles de comprobar, además, porque siempre son alguien que conocí, pero no alguien que puedas interrogar, ¿no? Bueno, no es el caso de Kiara, ¿eh? Kiara habla de su propia experiencia personal y, desde luego, muy ilustrativa, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que quiero decir es que para que un producto pueda ser administrado bajo los estrictos controles sanitarios a los que se somete cualquier otro producto que se supone que dice que cura, pues para eso ha de establecerse pues el procedimiento, y ha de ser sometido y ha de obligársele a someterse, digo, al procedimiento por el que científicamente debe demostrar su utilidad, su eficacia, su seguridad. De todo eso escapa, gracias a la legislación vigente, la homeopatía, ¿no? Y eso es lo que yo intentaba denunciar en el episodio. Y al hilo de esto, comento también otro correo que recibí de parte de Filostro, que tanto comenta como envía correos, la verdad es que es muy activo, y se lo agradezco también, en el que me alertaba respecto a una noticia que publicaba el diario El País en su edición digital. Os pondré el link en el blog. Pues creo que ha sido este 1 de octubre, ayer mismo estoy grabando esto el 2 de octubre, creo que la noticia es... Ya la veo fechada, es de 29 de septiembre ahora. La noticia dice, el titular, que el Congreso acuerda que la homeopatía sea realizada solo por licenciados en medicina y cirugía. La Comisión de Sanidad y Consumo, es que lo leo y me alarma ya la mera lectura, ¿no? Pero bueno, sigo explicándoos qué es lo que dice la noticia. La Comisión de Sanidad y Consumo, dentro del Congreso de los Diputados, ha aprobado hoy por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista que insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que el ejercicio de la homeopatía se realice exclusivamente por licenciados en medicina y cirugía. Me estaba aburriendo a mí mismo. Qué barbaridad. Os cuento lo que ha pasado. Esto, todo lo anterior, lo grabé hasta el viernes 2 de octubre. Tuve que dejarlo porque llegaba gente del trabajo, lo estaba grabando ahí en el trabajo. Y hasta hoy, que es domingo 4 de octubre, no he vuelto a poner para terminar el episodio. El caso es que estaba repasando, dijo, qué rollo. Todavía había grabado hasta 10 minutos más de vuelta una y otra vez sobre los temas de la homeopatía y la irresponsabilidad de los políticos y la legislación y demás. Estaba escuchándole y me estaba aburriendo, o sea que he cortado por lo sano. Espero que a Sebas no le importe demasiado que en medio de su comentario haya cortado de esa forma. Hacedme caso con una cosa, en todo lo demás no, pero con una cosa hacedme caso. El blog y el podcast que acaba de abrir Sebas son una auténtica delicia, una sorpresa, seguro que será una sorpresa para muchos. Se llama Mi Porno Gay Blog. La dirección es miPornoGayBlog.es, y lo encontraréis pues tanto en Google, seguro, en Miro, creo que está ya agregado el podcast, y el blog pues también os resultará de interés. Ahora voy a continuar con otro audio correo. Primero pondré algún otro podcast y nos escuchamos enseguida. Alguna otra promo he dicho, no podcast. Promo de otro podcast, eso es. Hasta ahora. completelymadafaka.blogspot.com. Com, no com, com. Tío. ¿Sabes en Google si escribes carretas la primera foto que te sale de unas tetas? Y si pone madafaka salimos nosotros. Sí, porque madafaka es Google. Es un podcast de videojuegos, de cine, de cómic, de lo de siempre. Sí. Madafaka. Con vampiros. Y venga, samuráis. Te alargas. Y basura. Te alargas. Ya. Mira cómo me cuelga. Pesado. And now for something completely. Motherfucker! Mira qué pringao, nos han puesto la promo. Pringao, losers. Hola Esteban, o Cigaurre, como te conozco en el Twitter. Bueno, me llamo Javier y quiero felicitarte por tu podcast sobre escepticismo. Yo también me considero escéptico y me alegra que por fin se hable de estos temas en un podcast en castellano. He echado en falta un tipo de este, un podcast de este tipo, pero por fin, bueno, por fin apareces tú y empiezas a hablar y la verdad es que bastante bien. El tema de la luna está bastante bien documentado y muy bien realizado. El otro, el cero, bueno, quitando algún problema, sobre todo de audio y tal, que te indican, pues bueno, está bien. En cuanto quería comentarte sobre todos los temas, que un par de temas referentes al número cero. Por una parte, pues hablas que eres ateo. Y yo te voy a decir que yo particularmente me defino como probabilísticamente mayormente ateo. ¿Por qué digo esto? Pues simplemente porque si me definiera como ateo, para mí sería un acto de fe. Y en mi vida y en mis opiniones intento evitar los actos de fe, porque no son demasiado científicos. Sí que es verdad que una demostración de una negación es bastante complicada, por no decir imposible. Yo puedo decir, por ejemplo, cuando un número es feliz, pero no puedo decir que un número no es feliz. No tengo la certeza. Así que en este caso, pues a mí me ocurre lo mismo. Digamos que en cuestión probabilística, pues sí que estoy ahí, pero prefiero no tener una certeza absoluta que solo se basa en una creencia, al fin y al cabo, aunque en este caso sea negativa. Eso por una parte. Y por otra, debo decirte que antes de nada, en mi entorno hay amigos científicos que me consideran bastante godeliano, en cierta manera, porque parece que extrapole mucho ciertas ideas de Gödel, aunque yo no voy a tanto, porque simplemente para mí el teorema de Gödel tiene un ámbito muy determinado, que son los sistemas formales, y de ahí yo no suelo sacarlo, aunque estos amigos hacen justo lo contrario. El caso es que, bueno, en el cero, en el programa cero, hablas sobre todo de una cierta moral, o que te vas poniendo muy moralista, y en ese sentido creo que es verdad, sobre todo teniendo en cuenta que hablas de ciertas palabras, véase verdad, véase libertad y véase inteligencia, que creo que usamos mucho, que todo el mundo tenemos nuestro concepto, pero que no hay una definición real sobre ellas. Ante lo cual cada uno definimos a nuestra manera ese sentimiento, esa sensación de libertad, de veracidad y de inteligencia. Lo cual muchas veces te hace crear premisas falsas y, por supuesto, conclusiones más falsas todavía, siempre que hablemos en términos científicos. Para mí la ciencia te aporta los datos, lógicamente, la ciencia más objetiva, la ciencia basada en el sistema científico empírico, te da los datos, pero se entra en un nivel más peligroso cuando, a partir de esos datos, los seres humanos que somos, le damos interpretaciones. Ahí es donde se puede tener malinterpretaciones, se pueden tener interpretaciones equívocas y se pueden llegar a falacias a partir de premisas consideradas ciertas. El peligroso, la peligrosa definición de verdad, libertad e inteligencia. Y soltado este rollo, pues ahí te lo dejo para que debatas, para que nos vayamos a ámbitos, si quieres, científicamente filosóficos, aunque por eso precisamente, o por esta serie de discusiones medio pseudocientíficas, si quieres, por eso normalmente yo siempre me quedo en la observación de los datos y, bueno, lo que es interpretación, pues lógicamente cada uno tenemos la nuestra. Y eso es lo que nos hace vernos más complicados. Incluso el mundo científico también tiene su propio conjunto de opiniones que lógicamente no tienen por qué ser ciertas o no. Recuerda, la ciencia nos proporciona los datos meramente objetivos y a partir de ahí nosotros damos nuestras interpretaciones. Creo que me he liado bastante al narrarlo, pero bueno, eso era lo que quería decirte para pasarte ese debate. Un saludo y nos escuchamos por ahí. Debate recibido. Este que acabáis de escuchar es Javier Romero, de Soliloquios. Busca también Soliloquios de Javier Romero en Google y descubriréis un blog y un podcast muy, muy interesantes también. El podcast, sobre todo, Javi, actualízalo ya, hombre, que estamos deseando escuchar tu voz y escuchar todas tus reflexiones. En fin, debate que es el que se pide, ¿no? Y cuando se pide y llega, pues tampoco se podrá rechazar. Y al final estamos aquí para entrar al trapo en cualquier cosa. Vamos a ver. No sé ni por dónde empezar, ¿eh? Primero, antes que nada, gracias por presentarme a Gödel, que era, por supuesto, alguien que me sonaba de oídas y demás, pero que ha resultado ser todo un descubrimiento, ¿cómo se dice? Un reto intelectual. Soy absolutamente incapaz de comprender ninguna de sus tres primeras frases, pero qué bueno que está resultando ser algo estimulante. De eso ya debatiremos en Murcia y con muchas cervezas de por medio, si es que me da tiempo a comprender algo del libro que he adquirido sobre Gödel. En fin, de respecto del ateísmo y demás, te declaras como probabilísticamente mayormente ateo. Pues hombre, me imagino que cualquiera de nosotros puede aceptar esa formulación. Ya desde el punto de vista de la hipótesis de Matrix, de que quizá la realidad que creemos ver no sea más que una ficción inducida por máquinas, o ya desde Platón y su mito de la caverna, ¿no?, en el que planteaba que lo que veíamos no era más que sombras proyectadas en la pared de una caverna y que solo los filósofos, los que merecían escapar de esa caverna, eran capaces de soltarse de sus ligaduras, salir al sol, a vencer a su luz cegadora y empezar a observar la realidad representada por las sombras que veían en el interior de la caverna, ¿no? ¿Qué es lo que es realidad? ¿Qué es verdad? ¿Qué son todos esos conceptos? ¿En qué podemos creer? ¿Qué es lo que sabemos y dejamos de saber? Son todas esas preguntas que probablemente no obtengan respuesta jamás, porque lo que estamos haciendo, y al final creo que es lo que planteaba en ese episodio de presentación y me sigo planteando a mí mismo, lo que estamos haciendo es andar en el camino. Creo que era a ti, Javi, además, en algún Twitter reciente en el que te leí algo de Roger Penrose, creo, no lo sé. Pero bueno, uno de los libros que tengo en casa, de estos de consulta de vez en cuando, es su libro Camino a la Realidad, un compendio de prácticamente toda la historia de la matemática humana, ¿no? Y al fin y al cabo, la historia de la ciencia. Es un camino el que emprendemos todos los días hacia la comprensión de la realidad. ¿Qué es la verdad? Pues probablemente aquello que podamos... Bueno, la realidad existe, la verdad es una, y lo que creo es que somos animales inteligentes con instrumentos suficientes para intentar aprenderla y comprenderla solo hasta la medida de nuestra propia limitación o de la limitación de nuestros propios instrumentos. Negarnos a utilizar los instrumentos y aceptar respuestas dadas es lo que creo que consiste, o sea, es en eso es en lo que creo que consiste la religión, en aceptar respuestas mágicas, místicas, sencillas, en conformarse con quedarse en el misterio y en renunciar a buscar la verdadera explicación de lo que nos rodea. Al contrario, la ciencia creo que es el verdadero camino hacia la verdad. Es cuando utilizo estos términos gordos cuando creo que me estoy poniendo demasiado grandilocuente, ¿no? Pero en realidad me gustaría reclamar para nosotros esos términos porque es la religión y es la superstición la que normalmente los utiliza. Creo que no deberíamos tener miedo por utilizar categorías absolutas como esas, aunque siempre sepamos que las utilizamos desde el punto de vista limitado y probablemente incompleto e incorrecto de nuestra interpretación. Pero estamos dispuestos a seguir en ese camino, a tropezar y a equivocarnos y a superarnos cada día en el conocimiento científico de la verdad. No sé si me he explicado suficiente. Tú me hablabas de que habías hecho una paja mental y que no te hiciera caso. Esto de la respuesta es otra paja mental y tampoco me hagas caso, Javi. En cualquier caso, es un gusto recibir correos tuyos y por favor, sigue enviándolos. Enseguida terminamos ya y lo voy a hacer, yo creo que, bueno, por lo menos para mi gusto, a lo grande. La ventaja de no haber terminado de grabar el viernes y haberlo dejado hasta hoy es que mientras tanto he recibido uno de esos regalazos que le ponen contento a cualquiera, ¿verdad? Os voy a poner ahora mismo una promo como introducción al comentario que me han mandado las autoras de esa misma promo. Son dos de las podcasters que más quiero en esta podcastfera. Les debo un cariño tremendo. Creo que comparto además ese cariño con el resto de la podcastfera, porque son dos mujeres que despiertan no solo admiración, sino sobre todo un profundísimo cariño. Son unas cracks, son divertidísimas. Y son de esas personas que, no sé si veré en las jornadas de Murcia, creo que no van a poder venir, pero alguna otra ocasión tengo que encontrar para verlas porque son de esas que quieres achuchar y con las que quieres conversar durante horas y en las que quieres absorber cada minuto cuando estás con ellas. Yo estoy deseando conocerlas y os recomiendo que vosotros también, si no lo hacéis, las conozcáis cuanto antes. Es el podcast de Torpes para Todo. Son María y Carmen. Os pongo la promo y luego el regalo que he recibido de ellas. Torpes para todo. Torpe con Windows. Torpe con Mac. Torpe con el delantal. Torpe con la metafísica. Torpe con los móviles. Torpe en el deporte. Torpemente hablando. Bienvenido a mi espacio para torpes. Pues que alguna vez no ha sido torpe. Podéis encontrarme en torpesparatodo.wordpress.com o podéis contactarme en torpesparatodo@gmail.com. Hasta pronto. ¿Has mirado el horóscopo hoy? No, todavía no. Vale. Mira a ver si pone algo para mi signo. Yo soy rata. No, pero no eras Leo. Leo, no. ¿No eras Géminis? Pero eso es un otro horóscopo. Ah, vale. Entonces tú eres rata, yo era cabra, creo. Cabra loca, ya te digo yo. Bueno, búscame a ver qué dice. Espera, espera, que es que el otro día Diobre dijo que esto era una chorrada. ¿Ah, sí? Bueno, algo así. Pero será de tu horóscopo, no del mío, ¿no? Los chinos son muy listos, muy detallistas. Esto es tarea de chino, ¿sabes? No digo yo que lo hagan mal, ¿no? Claro, por eso es tan famoso ese horóscopo. Pues en China es el más famoso. Y con el mogollón de chinos que son, debe ser la hostia de famoso. ¿Porcentualmente? Hombre, porcentualmente ganan en todo, eso no cuenta. Que son millones y millones. ¿Porcentualmente? Cuenta. Claro, igual que el chino mandarín es el idioma más hablado del mundo. ¿Qué culpa tendrán los chinos de ser tanto? Bueno, igual un poquito de culpa sí que tienen, ¿eh? Bueno, pues entonces, si no quieres mirarme eso, mira a ver cómo influye en mi personalidad Saturno esta semana. Ajá, pues... Yo estoy intentando encontrarlo, pero... No, lo tienes chungo, ¿eh? No, no, porque se resulta que Saturno está situado geométricamente paralelo a la Luna y eso te va fatal. ¿Me va fatal? Joder, ¿crees que no debería salir hoy a la calle? Nada, bueno, nada. Pues entonces me voy a tener que quedar aquí, ¿no? Igual si te tomas alguna pastillita de homeopatía. Ah, claro, porque... Pues sí, ¿no? Me puedo tomar una pastillita de homeopatía para ver si mejora la alineación de Saturno. No, hombre, la alineación mental. Ah, que la tienes fatal también. No, pero para la alineación de Saturno podemos hacer algo, porque puesto ya le puedo dar una pastillita, no sé, mandarla en un cohete espacial o algo. Algo de homeopatía para Saturno. Que no digo yo tampoco que si tenga yo que salir de la órbita, ¿no? Que tampoco yo quiero crear una catástrofe. Y dale una piedra a ver si llega. Es que tengo muy poca fuerza en los brazos. Además, con la mala puntería que tengo, seguro que le doy a uranio. Te lo digo yo. O a Mercurio. No, no, a Mercurio no me lo muevan. No me lo muevan, no me lo muevan. Mercurio es de mi signo. Ah. No, ya no era de mi signo. No, creo que era de mi sistema solar. Ah. Creo que era eso. Bueno, no te enrolles. Bueno, que nada, que me quedo en casa, ¿no? Pues me voy a echar una siestecica. Ya. Venga, hasta luego. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos das. Enhorabuena por este gran éxito que estás teniendo con los primeros episodios. Ya ves que nosotras no lo tomamos toda coña, no tenemos ni idea. Pero bueno, nos encanta escucharte y te mandamos mucho ánimo desde aquí. Y bueno, vamos a plantearte un tema, a ver si te apetece. El tema es el siguiente. Si la luna afecta a las mareas, ¿qué base científica tiene el decir que no afecta al carácter? Vale. Eso mismo, yo lo tenía en la punta de las neuronas. ¿Pero qué neuronas? Si tú tus neuronas las tienes tratadas con homeopatía. Que no, que me tendría que beber 15 piscinas para que me sentara algo. Cobre, qué empacho, ¿no? Qué harta era, me da. Pues ya ves. Bueno, guapo, un beso muy fuerte y nada, esperamos poder mandarte otro audio pronto. Un beso. Besitos. Guapas vosotras, la verdad. Es que no sé ni cuántas veces he escuchado desde ayer el audio este. Sois deliciosas. En fin, que todos los demás que estáis escuchando ya sabéis qué tenéis que hacer. Torpes para todo, buscadlo y no os lo perdáis porque son una delicia. La pregunta de la luna y de cómo afecta a nuestro carácter. Es un tema que algún día trabajaré con más fundamento, porque de hecho me lo preguntaba mi mujer, que he conseguido que escuche algún capítulo de Incrédulos y que no haya salido corriendo por la puerta de casa. Y me preguntaba eso. Y no lo sé, nunca lo he sabido, tengo que investigarlo. En principio, a mí no me huele nada. Eso de que nada bien, eso de que, bueno, pues como nuestro cuerpo también está compuesto por... no sé qué porcentaje de agua y los océanos, pues está claro que les afecta las mareas por efecto de la fuerza de atracción de la luna, pues que ambos, de alguna forma la luna tiene que afectarnos a nosotros en nuestra composición acuosa y en nuestro carácter. Ya os digo que a esto le dedicaré un capítulo propiamente dicho. Pero lo que yo siempre he pensado es lo siguiente, y creo que desde que de crío y de camping fui con mis padres al Mediterráneo por primera vez. Luego ya pues fuimos un montón de años y sigue siendo un destino Perdonad, sigue siendo un destino frecuente, ¿no? Pero conociendo yo como conocía solo el mar Cantábrico y sus tremendas mareas, la primera vez que llegué al Mediterráneo y aquí, allí aquello no se movía nada, la playa siempre estaba, siempre tenía el mismo tamaño, pues me preguntaba por qué en el Mediterráneo no había tales mareas, ¿no? El caso es que, bueno, sí las hay, pero muy, muy, mucho más pequeñas, no tan grandes como las hay en los océanos. Y debe de ser, pues porque es un mar cerrado y no es tan grande como los océanos Atlántico, Pacífico, Índico y demás. Entonces, en el Mediterráneo, aunque las mareas, pues puede haber cierto efecto de la luna, de la atracción combinada de la luna y el sol, porque es al fin y al cabo lo que crea las mareas, aunque hay algún efecto en el Mediterráneo, es prácticamente inapreciable. Si la atracción sabemos que es directamente proporcional, a ver si lo digo bien, directamente proporcional a la masa de los objetos, ¿no? Cuanto más masivos, más grandes sean los objetos, más se atraen. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir, cuanto más lejos estén, menos se atraen. Y resulta que algo con tanta masa como el mar Mediterráneo, que es enorme, pues se ve afectado muy poco por la luna a la misma distancia que estamos nosotros, pues, y somos tan pequeñitos y tenemos tan poca masa en comparación con todo el mar Mediterráneo, pues siempre me ha parecido que el efecto que tenía que hacer la luna sobre nosotros tendría que ser también ínfimo, ¿no? Si no le afecta prácticamente nada al Mediterráneo, ¿en qué medida nos puede afectar a nosotros? Seguramente en nada. Pero bueno, ya os digo que alguna vez, y sobre todo cuando me preguntó mi mujer y googleando al respecto, encontré algún artículo interesante, volveré sobre él y ya tendremos ocasión de tratarlo en Incrédulos. Un beso a las dos, Carmen y María, y nos vemos pronto. Con esto ya cerramos el podcast de este episodio número 4, que empecé con poco entusiasmo diciendo que iba a ser de celebración y que al final, gracias a todos los audios y a la última guinda de Torpes para Todo, pues sí se ha convertido en una verdadera celebración. Soy un podcaster. Muchas gracias a todos. Quiero hacer un pequeño apartado de agradecimientos, porque en todo este tiempo ha sido muy, muy sorprendente y muy agradable ver la acogida que ha tenido Incrédulos. Esto va para largo, o sea que tendréis que aguantarme. Bueno, también podéis borraros en el agregador, pero en fin, tendréis que aguantarme durante mucho tiempo, lo mantengo. Pero este comienzo, la verdad, ha sido muy estimulante, muy sorprendente, porque sin pedirlo, muchos podcasts han puesto la promo de Incrédulos y ahora me vienen a la memoria pues podcasts que además sigo mucho y a los que admiro también mucho, como Apelando, a Cabreados, el podcast de Trekkie 23 y charlas de Filip y Manolo, Dantesco, que había escuchado algo pero les conocía muy poco y hablaron muy bien de Incrédulos, el podcast de César, de Hay un mundo ahí fuera, Magníacos también hace poco. Ha sido muy sorprendente. Otra de las sorpresas de no haber terminado el episodio el viernes ha sido que hoy mismo he escuchado el Top Zap del podcast de Mario G, Podzap, con Sersa99, paisano, y que, oye, me han nombrado el número 2 en el top de currantes del verano. Solo por debajo de Miki, del que sí que ha sido verdadero currante todo el verano con su podcast de Economía for Dummies. En fin, a eso se le han añadido reseñas en iTunes. La sorpresa también de que haya habido gente que haya votado en bitácoras a Incrédulos Podcast, aunque no se puede presentar porque es muy novatillo este espacio. Y en fin, que todos esos, junto con los que me habéis enviado correos con sugerencias de temas, que todos se van a tomar en cuenta, con comentarios, con críticas, con debates. A todos vosotros y vosotras, muchísimas gracias. Volveremos pronto con algún tema monográfico de Más Enjundia que este episodio dedicado a vosotros, a los oyentes. Y por fin, la despedida con una última promo que voy a poner de un evento que se acerca, creo que lo he comentado durante el podcast, pero es un evento fundamental para todos los que hacemos podcast y todos los que escuchamos podcast, porque tanto oyentes como podcasters estamos invitados a las cuartas jornadas de podcasting de Murcia que se van a celebrar los próximos 23 y 24 de octubre. Os pongo la promo y con eso ya nos despedimos. Dejadme simplemente terminar diciendo que algo que no suelo hacer en los anteriores episodios y que me tengo que obligar a decir, porque al final se ha convertido en costumbre en los podcasts. La música está descargada de Jamendo, los enlaces ya os los pondré en el blog. Podéis suscribiros al podcast a través de iTunes, a través también del agregador de software libre Miro y también desde cualquier agregador mediante la suscripción directa al RSS, al feed, tanto del blog como del podcast. Todos esos podéis encontrarlos en incrédulos.com. En Twitter utilizo los usuarios, el más activo Sigaurre, @Sigaurre, pero también he abierto el usuario @incrédulos, donde me limito prácticamente, aparte de alguna noticia, pero fundamentalmente a publicar el feed de los nuevos episodios. Formas de contacto, por tanto, incrédulos.com, podéis comentar ahí todo lo que queráis, y correos y audiocorreos que podéis enviar a la dirección de Gmail, incrédulospodcast@gmail.com. Con esto y la promo de las jornadas de podcasting que hizo Dani Aragay de Dime Tú, os dejo y hasta el próximo capítulo. ¡Ey, tú! Sí, sí, tú. El que está escuchando este podcast. ¿Cómo que tú? ¿Acaso no puede ser una mujer? Sí, claro. Es que normalmente, pues uno se dirige al conjunto de personas como él. Rafa, ¿cómo te has pasado? Es que no tienes vergüenza. A ver, perdonad. Es una frase hecha. Venga, repito. Ey, tú, sí, tú, él barra ella que está escuchando este podcast. No, así no queda natural, ni personal. ¿Por qué no dices personal? ¡Anda! Sois más pesados que un troll. Ahora lo decís vosotros. Ya se enfadó. ¿Será posible? Ahora entiendo por qué su podcast se llama Cabreados. Ey, que lo puedo hacer yo, ¿eh? Sí, no, que tú luego nos hablarás de Eurovisión. Ey, tú, la persona que escucha este podcast con su iPhone. ¡Vaquero! Estás haciendo publicidad. Pero alguien va a presentar esto. ¡Qué caos! Que alguien ponga un poco de orden, por favor. Sí, ya te digo yo. Que al final nos quedamos sin hacer la promo, ni nada. Poca vergüenza. Ey, ey, ey, ey. A ver, vosotros, ¿pero qué pasa? No me entero de nada. Uy, callad, callad. Silencio, por favor. Que se cabrean los oyentes. Madre mía, parece mentira que seáis podcasters, de verdad, ¿eh? Es que no se han enseñado a hablar de uno en uno. Que hable uno, por favor, solo uno. Vaya imagen que estamos dando. ¿Y ahora qué? Habla tú. Sí, sí, tú. Venga, venga. Oh, hola. Del 23 al 25 de octubre se celebran las cuartas jornadas de podcasting en Murcia. Vale. Vamos mejor. Así me gusta. Además, todo el mundo está invitado. No solo podcaster, sino también oyentes. En las jornadas haremos talleres muy variados. Y saldremos de marcha. ¡Súper happy! Del 23 al 25 de octubre, ¿no? Sí, en Murcia. Para más información puedes visitar podcastellano.com o asociacionpodcast.es. O incluso la web del podcast que estás escuchando. Pues allí me veréis. Qué bien, qué bien, qué bien. Pero bueno, ahora si me lo permitís, voy a seguir escuchando el podcast. Y recordad, el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Y no fue al revés.